Escucha Acontecer Parlamentario por Soy Asamblea Radio. Nacionales. Parlamentarios cumplen su deber patrio. Jorge Rodríguez dice, venezolanos ratifican su talante democrático. Asamblea Nacional recibe a delegación de Asamblea Consultiva Islámica de Irán. Instalada su comisión que investiga los crímenes contra migrantes venezolanos en Colombia. Asamblea Nacional celebra con inquilinos el décimo aniversario de la ley que regulariza los arrendamientos. Diputados elogian realización de la FITBEN 2021 en espacios de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional sanciona ley para la promoción del ciclismo urbano. Subcomisión de Energía Alternativa recibió a representantes del Viceministerio de Energía Renovable. Asamblea Nacional felicita al pueblo nicaragüense por su civismo durante las elecciones. Asamblea Nacional sanciona la ley de teatro. Escucha Acontecer Parlamentario por Soy Asamblea Radio. Internacionales. Comisión de Política Exterior recibe a misión de observadores de Turquía. Asamblea Nacional legislará sobre migración venezolana. Asamblea Nacional repudia secuestro arbitrario e ilegal del diplomático Alex Saab. Asamblea Nacional aprobó designación de embajadores ante Bolivia y Perú. El diputado Saúl Ortega dice, el secuestro de Alex Saab lo haremos sentir en foros internacionales. Instalada Comisión Especial para investigar crímenes contra migrantes venezolanos. La diputada Tania Díaz propuso investigar teatro de operaciones de guerra psicológica que indujo la migración masiva. Asamblea Nacional se adhiere a demanda del Ejecutivo Nacional contra Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. Asamblea Nacional solicitará a parlamentos de Latinoamérica y Estados Unidos investigar crímenes contra migrantes venezolanos. Mesa de diálogo acuerda crear mecanismo incluyente de participación y rechaza xenofobia en Chile. Delegaciones del gobierno y oposiciones iniciaron reuniones del tercer encuentro para el diálogo. Diálogo en México continúa luego de superado impasse por declaraciones de primera ministra noruega. Grupo de Boston se pronuncia en apoyo al diálogo en México. Comisión de Energía aprobó acuerdo en rechazo al robo de monómeros por parte de Colombia. Acontecer Parlamentario por Soy Asamblea Radio. Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Comunicando para el pueblo legislador.